Hombre, no, no deben de estar. Mira, os voy a contar un chiste y con esto acabamos. Cuando los españoles trajimos el tabaco, la iglesia se puso a debatir si se podía fumar en la iglesia o no se podía fumar en la iglesia. Entonces los dominicos, que eran los grandes, además eran los que se encargaban de la Inquisición, fueron a preguntarle al Papa y le preguntaron, oiga, ¿se puede fumar en la iglesia y para mientras rezo? Y el Papa dijo, no, hombre, no, por Dios, mientras se reza y no fuma usted. Y los franciscanos, que eran más pillos, quisieron hacer la misma pregunta, le dijeron, oiga, no, que ya hemos hecho la pregunta, usted ha hecho la suya, yo voy a hacer la mía. Y dice, oiga, si estoy fumando y me apetece entrar en la iglesia o rezar un poco, ¿puedo hacerlo? Y dijo, hombre, entrar a la iglesia y rezar se puede hacer siempre, aunque se esté fumando. Yo creo que si estamos a estudiar, los teléfonos sobran. De hecho, repito, en mi casa, cuando uno entra y quiero vivir en familia, se quedan en la entrada. Y además sin vibrador, nunca tengo el teléfono en sonido y ya se atenderá. Antes vivíamos y no teníamos teléfonos. Hasta aquí, 15 segundos nos quedan, nos van a cortar. Señoras y señores, ha sido un placer. Toño, quedamos hipotecados para lo que quieras contigo. No, cuando queráis volver a llamar, que es un auténtico placer.